que te ha sido ese pano que quiero olvidar tomando y tomando. Es por eso que vine a rogarte que vuelvas conmigo. De rodillas le pido al Señor que regreses conmigo y mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío. Ese pano que quiero olvidar tomando, porque soy y siempre seré quien más te ha querido. Yo soy quien más te ha querido. Yo soy quien más te ha amado. Vuelve a mí, amor, vuelve. Yo soy quien más te ha querido. Yo soy quien más te ha amado. Vuelve a mí, amor, vuelve. De rodillas le pido al Señor que regreses conmigo y mi vida te voy a entregar, te prometo amor mío. Ese pano que quiero olvidar tomando y tomando, porque soy y siempre seré quien más te ha querido. Yo soy quien más te ha querido. Yo soy. Jamás, corazón.